se sienten los perros. Acá, se sienten los perros, característico, ¿no? Siempre, bien mendujo, los chocos. Claro, el choco, el choco, Juli. El choco cuyano, que le gusta el zapucay cuyano que tira el choquito acá. Exacto. Bueno, Gaby, continuamos acá en el barrio San Expedito, donde, bueno, los vecinos y vecinas se están organizando en compañía con esta organización que viene trabajando a nivel nacional y también provincial, hablamos del RENAVAP, organización que integra y que ha acompañado y ha empujado la Ley de Integración Sociourbana. Esta ley, que a partir de ciertos relevamientos y censos que se van realizando en barrios populares, vamos a aclarar que los barrios populares son aquellos que tienen una situación precaria en lo que consta servicios y no tienen particularmente la tenencia de las tierras. Bueno, a partir de estos relevamientos se les otorga por 4 años este certificado de vivienda que mediante el cual se pueden gestionar el resto de los servicios. Acá particularmente se da la característica de que los vecinos y las vecinas ya tienen el sí de las instituciones. Se han movido, se conformaron como unión vecinal, a partir de eso, bueno, se siguieron realizando los censos y bueno, ya con el certificado de vivienda gestionado en ANSES, con todos los pasos que hay que seguir, ya tuvieron los sí de las instituciones. El tema ahora es que frente al barrio San Expedito se ha realizado la urbanización de otro barrio, el cual les genera problemáticas porque la semana que viene, inesperadamente, les cortarían el agua y la electricidad. Ellos, para poder generar ya esta agua y electricidad que tienen a partir de conexiones precarias, Gaby, no es que llegan los servicios, sino que se están gestionando. Entonces, ¿cuál es la situación? Ya tienen el sí de EPES, ya tienen el sí de DEMSA, ya tienen el sí del municipio. Lo que no se tienen son los recursos para poder generar las instalaciones. Hablamos de las cañerías, el cableado, los postes, que bueno, que son gastos súper caros. Pero acá, de todos modos, no se quedan quietos, no se quedan con eso. Así que están organizando peñas, están organizando diferentes actividades para solventar los gastos. Pero bueno, no es solamente algo que sucede acá en Ugarteche, que a pesar de que tienen esta conexión precaria de agua, los vecinos nos describían que tienen goteos en la canilla, porque hay una situación general que se vive en Ugarteche, que es que a partir de que no se ha habilitado un pozo de agua en la zona, en todo Ugarteche hay una muy baja presión de agua. Entonces lo que se tiene actualmente son gotitas de agua. Bueno, un poquito de esto nos hablaban los vecinos y vecinas. Si te parece, los escuchamos. Escuchamos. Bueno, continuamos en el barrio San Expedito, acompañada por sus vecinas y sus vecinos que se están organizando. Bueno, en una situación que describíamos recién con respecto a la falta de agua, pero bueno, algo que no aclaramos es que también se ha notificado que no solamente les pretenden sacar el agua, sino también la electricidad, ¿no? Está concentrada en otra situación. Quizás también la electricidad, viene por la electricidad también. Sí, lo que tenemos entendido, nos van a cortar la luz y el agua y la urgencia ahora sería la luz. O sea, estamos tratando de colaborar con Rifa y ver qué podemos hacer para poder comprar el cable, ya que es bastante caro lo que nos pide DEMSA, que sea todo legal, cable legal. Y recién estaban hablando que ayer habían tenido una reunión donde, bueno, se habían planteado estas temáticas, hablamos de rifas, diferentes instancias para poder, bueno, solventar los gastos, ¿no? Sí, o sea, quedamos con la comisión en hacer rifa, todos colaboramos, o sea, cada familia, cada casa colaboró con 2 alimentos, juntamos una canasta, creo que se hicieron 7 más o menos, a 20 pesos cada número, que sea accesible para vender también. O sea, esa plata va a ir a un depósito que ya estamos haciendo con lo poco y sería después ver el tema de hacer equipos de fútbol de mujeres y hombres. Nos hemos dividido para que todos colaboremos y podamos juntar mucha más plata. Es lo que nos hemos organizado nosotros. O sea que están pensando en el cableado y también en la tubería, en los caños. Sí, en los caños para el agua, que la verdad son muchísimos porque son 167 caños, porque son 1000 metros de caños y 1000 metros de cable. Por eso estábamos pensando en hacer partidos a beneficio, en hacer una peña, vamos a hacer también un bingo, estamos con una rifa, lo que pasa es que ahora en la situación que estamos todos, como que no, de plata ni hablar porque Así que recurrimos a la solidaridad de todo Huarteche, de todo Luján, de los que nos puedan ayudar, bienvenido sea para todos nosotros. Y recién hablábamos algo clave, que bueno, ustedes están accediendo al agua mediante una conexión que han logrado hacer, pero que de todos modos esa agüita que tienen ahora es con una presión mínima, una situación que se vive generalmente en todo Huarteche. Sí, sí, por ahí te salen gotitas durante el día. Lo que pasa es que ahora tenemos que, en la noche, que sale un poquito más, tenemos que juntar agua para el resto del otro día. Y así estamos todos los días. En las noches juntamos agua para el día, para el otro día siguiente. Porque no nos sale nada, pero casi nada de agua. Entonces también, bueno, aprovechar esta instancia para aquellas personas o organizaciones o grupos de baile que estén escuchando, que también quizás puedan brindar algún tipo de ayuda. Quizás no monetariamente, con dinero, pero sí quizás con las actividades que se realizan para colaborar con estas futuras peñas y actividades que van a realizar. Sí, sí, todo lo que el que quiera participar y compartir con nosotros, bienvenido sea, con cualquier ayudita, por más mínima que sea, nosotros lo recibimos con mucho amor y agradecidos por todo, por la ayuda que nos den. ¿Y algún contacto donde se puedan comunicar? Sí, 261-69-93-771. Perfecto. Bueno, y bueno, para ir cerrando y ya despidiéndonos de San Expedito, vamos a hablar con la mamá que tiene el niño que no puede tomar agua estancada, que está en una situación de salud especial. ¿Qué le dirías a las personas que están en campaña, a los políticos y políticas que estén en campaña en este momento? Que se acuerden de Huarteche, que hay gente, que vive gente y que necesita también ayuda. Nosotros sufrimos muchas inundaciones en verano y acá nadie camina por el barro de este valle. Y con respecto a mi hijo, no puede tomar esa agua, no le da alergia, paramos al hospital cada 2x3. ¿Qué te puedo decir? Con la luz, él vive del nebulizador porque sufre mucho de asma crónica. Imagínate ahora qué viento sonda. Tiro el poco de agua que tengo, no le doy para tomar, no come. No puedo higienizar bien la casa, no. Es algo delicado, muy delicado. Y no solo mi hijo está en esa situación, hay muchos niños con ese problema. Bueno, y vamos a irnos para este lado también, para aprovechar también el uso del espacio en la radio, para, bueno, un mensaje para los políticos y políticas que están escuchando. Bueno, como decían la gente de la comisión, los vecinos, yo soy el secretario y, o sea, la crítica de nosotros es que no los miren mal porque no tenemos una casa digna, hay un barrio digno enfrente y no es justo que los corten el agua y la luz, que nos dejen sin los servicios, ya que la municipalidad, gracias a ellos, los abastece. Somos limpios porque somos limpios, pasa el camión recolector y bueno, el llamado a la solidaridad, que nos puedan ayudar con lo que sea. Sea poco, sea mucho, tanto constructora como decían, una constructora, una casa de electricidad, alguien. Lo único que necesitamos es una colaboración en este momento, porque hay mucha gente humilde, o sea, somos de bajos recursos, vamos a hablar lo que es. Y hay mucha gente enferma que necesitamos del agua y la luz. ¿Y a Macri qué le diríamos? Y a Macri le diría, él como presidente, yo le diría que si es persona como somos nosotros y tiene su familia, porque tiene su familia, y si es más o menos consciente y se pone la mano en el corazón, va a ver que como necesita él, necesitamos nosotros. Y hablo de acá de Huarteche, representando a todo el distrito de Huarteche y al departamento de Luján de Cuyo. Muchísimas gracias a todos y a todas. No, gracias a usted por colaborar con nosotros. Escuchábamos, Gaby. Sí. Así vos los mencionábamos, escuchábamos la palabra de los vecinos y vecinas acá del barrio San Expedito, uno de los 8 barrios que se localizan acá en el distrito de Huarteche y que, bueno, atraviesan esta situación que, como venimos repitiendo, se repite y es constante. Y es desgastante, porque la verdad que se pide que aparezca alguien, pero bueno, acá hace falta el Estado particularmente, porque son tantas las negligencias para trabajar, nivelar el piso, tener acequias, tener agua, tener electricidad. Hablamos de niños que no pueden tomar agua estancada, pero porque hay adultos y otros niños que sí lo realizan, porque es la única alternativa que tienen hasta el momento. Así que bueno, pese a todo esto, acá en los barrios se siguen organizando, así que bueno, próximamente se está realizando esta rifa y se va a estar convocando para una gran peña que se va a estar realizando acá en Ugarteche. Y bueno, sumamos esta adhesión a la convocatoria de organizaciones, grupos folclóricos, comparsas, murgas, que quieran sumar su apoyo a la situación que se está padeciendo acá en Ugarteche. Muy bien, Juli, entonces, bueno, sumamos esta adhesión. Estamos hablando de derechos fundamentales, como es el derecho al agua, ¿no? Que estamos hablando de una cuestión vital como el agua. Y así, a partir de allí, un montón de derechos más que se vulneran en esta zona, que se siguen vulnerando y que el Estado, en sus distintos rangos, sigue mirando para otro lado. Y bueno, puntualmente la semana que viene los han notificado de palabra, porque ha sido así, de palabra, no se puede notificar vía escrito porque es ilegal lo que se está realizando, de que se les cortaría, o sea, de que esta conexión que tienen, porque son conexiones a partir de mangueras, tuberías, las conexiones entre cableados que se van generando muy precarias, se cortarían, porque ya se está se empezaría a generar la urbanización completa del barrio que está al frente. Entonces, como hay tan poca presión de agua, y bueno, la situación que se lleva acá es que directamente se ven afectados este barrio urbanizado, entonces se lo van a cortar al barrio que está más precarizado. Sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de ayuda. La verdad es que las instituciones han dado de sí, hablamos de LEPRES, hablamos de irrigación, de DENSA, pero se necesita plata para generar todo este tipo de instalaciones y de infraestructura. Por supuesto. Así que bueno, esta situación que se vive acá, vamos a esperar a ver qué sucede la semana que viene, pero nosotros, Gaby, vamos a continuar nuestro recorrido. Ahora nos vamos para la